Llorar de nuevo. Voy a volver a llorar de nuevo. Dejaré que las lágrimas borren todo lo que no he sido. Me fundiré en la nada para ser o no ser nada, para entender sin pensar, para vivir de espaldas a la muerte. Las lágrimas lo borran todo. El amor y el olvido. Y las quiero todas, todas ellas las quiero. No hay redención para mí. No la merezco. Pero escucha. Suenan tambores de guerra. Quizás allí, sí, quizás. Es imposible borrar las huellas del camino. Pero aún así merece la pena llorar por los pasos perdidos, ¿verdad? Sí, es cierto. Soy sombra, soy sol y soy suspiro. Y tú, flotas y no sabes, que estamos unidos por una fuerza invertebrada que nos convierte en lo mismo. En otro tiempo, quizás en otra vida, sale el sol que se agosta y yo espero a la mañana.